Repaso de la entrega anterior. La clave del éxito. Start and stop. Deja de hacer eso, ¿quieres? Stop doing that, will you? ¿Paramos para cambiar de conductor? We stopped to change drivers. Empecé a trabajar hace 2 meses. I started working 2 months ago. Had better. Más vale que te centres en lo que estamos haciendo. You'd better concentrate on what we're doing. Vocabulario. ¿Tienes un analgésico? Me duele mucho el brazo. Have you got a painkiller? My arm really hurts. Richard, estás totalmente chiflado. Richard, you're really loopy. Dominar el interrogativo. I live in the chic part of town. Ahora haz la pregunta correspondiente. Which part of town do you live in? Muy bien. Phrasal verb. ¿Quieres decir algo en particular? Are you getting at something in particular? Still, yet, already, and anymore. Ya he terminado ese trabajo que me diste. I've already finished that work you gave me. Expresión de la semana. Como controlador aéreo, no me puedo permitir no estar atento en cada momento. As an air traffic controller, I can't afford not to be on the ball at all times. Números. Just a minute, I can never remember what my number is. I think it's 0044-1242-354-463, but I'm not 100% sure. I'll ring you back in 5 minutes. ¿Cuál creo que es mi número? 0044-1242-354-463.